cada fin de semana estaba igual. ¡Son jóvenes! ¿Pasa su o qué? Tira para la cama, Pepe. Me cago en la leche que los fines de semana igual. ¡Oye, tira para el cuarto, Freddy! ¡No te quítate, por favor! ¡Tira para el cuarto, Pepe! ¡Ni la música esta! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? No soporto que los vecinos pongan música. Mañana voy a madrugar, tenemos falla familiar. La alarma puesta para las 6. La misa de las 8 no se la salta ni Cristo. Tengo mi navaja guardada en la riñonera. Berber hechos y aceitunas en la nevera. Pon más latas de cerveza, nena. Que haciendo brasa el sol calienta, ya sabes. Cuando me cae el sudor me pongo insoportable. Manda ya la mierda la pelota de los críos. Que aprendan a jugar al yute, a la brisca y al cinquillo. Cuando echemos gasolina compro pilas pa'l cassette. Falta mirar si hemos echado los grandes hits del Rafael. Me cago en la puta, voy a tener que llamar a la guardia urbana, como en cada fin de semana el puto vecino dando la vara. Son más de las 11, agra piensa ni a dormir. Encima ponen hijos de eso en lo que canta el Latin King. Le da igual llegar tarde, sea la hora que sea. Dile tú que no tienes sitio en la playa y conocerás el lado amargo de los domingueros. Este tonto es mío, forastero. Sabe más que tú, duerme más que tú, llega más pronto que tú y te planta la sombrilla a la orilla. No lo entiendo. Que alguien me lo explique. 2000 metros de playa y quieres que la agüita le salpique. Que no me corra, a ver si va a saltarme la arena. Ay, cómo le jodas la sopa de letras. Se te tira encima la nuera, la abuela, la tía, el tío, el perro, el abuelo y pata. Pa' que lo quiero. Lleva la bolsa, tortilla de papa, las palas, las cartas, las chanclas, las pipas peladas, la de calabaza, la bolsa de Kiko, la silla plegada, la crema, la toalla, el traje de puto, las gafas, el tubo y aletas de rana. Y el hijo de puta tiene el morro de decirme que le falta playa. Le cambia el aceite y el agua. Dios. Si solo son las 6 de la mañana, a mí me jode él y yo le jodo. ¡Cabrón! Pero yo cuando llego no le chillo. ¡María! Claro, sí. María va hasta las trancas. 4 niños, 3 maletas, 3 perros de caza. Lo lleva todo, el jamón, la sandía y los callos. Mi vecino es el hombre que susurraba a los caballos. La suegra va sentada con los animales, porque van a proteger el monte como en la peli Señales. Deben pensar que monte solo hay uno. Que voy a ir yo el domingo en el momento inoportuno a quitarle las piedras, a montar mi tienda de campaña, a ocupar los merenderos de las montañas de España. Luego él tira la colilla y le pega fuego a 14.000 hectáreas de vivo terreno. El lunes llega a la oficina y te cuenta otra historia. Está en un hotel con mi mujer como un Pretty Woman. Pero mentira, la labor de un dominguero nato. Y el fin de que viene a la playa a echar el rato. Este track va en dedicación especial a ese sector de vecindad que sufre fobia social. Machismo, homofobia, fascismo, antiprogreso, racismo y otras más enfermedades sin fármacos curativos. Son esos que dicen: cámbiate los pantalones, ¿eh? Agente, mi vecino planta droga en los balcones. Especie que en estado de extinción sería una suerte. No los busques en los vídeos de Rodríguez de la Fuente. Domingueros, los hay de todas clases. Flacos, normales, gordos, como el Honda de Street Fighter. Fácil su distinción entre unos y otros. Véase los que intercambian en los meetings del Partido Popular catas por un voto.